Ya está con nosotros Guido Fabián Gómez Corilli, autor del poemario Instrucciones para Volar, que se presentará este 28 de marzo a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El autor hoy nos traslada hacia su poesía heterodoxa, como califica Raúl Arias, a poeta sánsico. Le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado, quien es el licenciado en Comunicación Social, especializado en Comunicación Impresa por la Universidad Central del Ecuador. Muy buenos días, bienvenido Guido. Buenos días amigos, amigas, muchas gracias por la invitación, Laurita. Bueno, para nosotros es un gusto poder compartir más sobre este poemario Instrucciones para Volar, un poemario que además viene con ilustraciones, así que empecemos conociendo cómo nace Instrucciones para Volar. Me propuse hacer un performance, instalación en literaria, le llamo así, en la calle La Ronda. Durante 3 años mantuve un espacio que se denominaba Poesía al Instante. Me daban una palabra, un nombre, una línea, y yo con eso escribía, ¿sí? Entonces ahí, como tengo estudios teatrales, aplico para la literatura 2 ejercicios teatrales, el uno que es la improvisación y otro que es el personaje. Entonces, cuando me daban a mí la palabra, yo me metía a improvisar, a crear, y me metía también en personajes para desde allí poder crear. Fue muy hermoso, muy enriquecedor para mi vida conocer lo que es la vida de la calle, lo que es los vendedores ambulantes, lo que es las prostitutas, los ladrones, las personas marginales, y conocer cómo desde allí ellos ven el mundo, y desde mi pluma tratar de un poco recoger eso y mostrar, porque hay muchas cosas que nos pueden enseñar como sociedad, la generosidad, el amor, por ejemplo. En este espacio en el cual usted estuvo para poner en práctica ya este conocimiento tanto del teatro como también de la literatura, ¿los personajes solo fueron los que nos acaba de nombrar o también tuvo otros personajes con los cuales se vinculó? Sí, por ejemplo, Lustrabotas, y también mirar desde ahí, por ejemplo, a un rey, mirar, por ejemplo, desde ahí a la burocracia, mirar desde ahí a diferentes tipos de personajes y volver hacer un ejercicio de transformismo, meterme en esos personajes y desde allí escribir. ¿Qué dijo en este caso la pluma de usted, de Guido, para un Lustrabotas? Por ejemplo, la generosidad, el amor, el deslumbramiento. Cada vez que yo me ponía ahí a escribir, pasaba un niño Lustrabotas y leía mis poemas, y le encantó uno que se llama Sapito de Mar, y pasaba en las noches y ¿me puedes leer el sapito? ¿Me puedes leer el sapito? Entonces mira, ese conecte con la palabra, ese conecte con la poesía. ¿Y en este libro está ese poema? Sí. ¿Podemos leerlo, claro, por favor? Claro que sí. Vamos, les recordamos a ustedes que comparte aquí en los estudios de la radio Guido Fabián Gómez Corelia, quien realizará la presentación de su libro Instrucciones para Volar. Este poema le dediqué a mi hijo, Amaru Salvador Gómez Villa, y dice así: Sapito de Mar. Llegaron las vacaciones de Sapito, subió al bus, cerró sus grandes ojos y en las estrellas de la noche se envolvió. Un tas, dos tas, tres tas. Cuando abrió uno de sus ojitos, el sol se pintaba en la arena caliente de la orilla del mar. El sol se pintaba en la arena caliente de la orilla del mar. Abrió el otro y una gaviota bailaba en el borde de un barco parado en la espuma de mar, en la espuma de mar. Entonces Sapito despertó saltando las olas que mueven el agua de mar. Sapito de mar, Sapito saltando las olas que mueven el agua de mar. Sapito saltando, Sapito de mar. Gracias. Bueno, Guido, la poesía que encontramos en Instrucciones para Volar es solo de esta época en la cual usted compartió con estos personajes, o también tiene mucho que ver con los proyectos que ha emprendido usted en el barrio La León. No, tiene más que ver con esta época. Por ejemplo, hay también los dibujos, son de amigos que hemos compartido en esta época. Sí, las ilustraciones. Hay algunos poemas personales, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo, pero de los personajes que te hablaba de la calle. Es durante estos 3-4 años que es la poesía. ¿Qué ha significado para usted ser parte de esta poesía que rompe los esquemas tradicionales, como también lo dice Raúl Arias, poeta sánchico? Yo lo he hecho con mucha sinceridad. Sabes que no he tenido profesores o maestros de literatura, de poesía, digamos así. Mi formación ha sido más bien periodística, ¿no? La crónica, el reportaje, la noticia, pero he cogido las cosas del teatro. Entonces, aquí he aplicado mucho de eso del teatro, sí. Ahora, la experiencia, esta motivación de presentar este libro, Instrucciones para Volar, ¿qué es lo que pretende conseguir en este caso Guido Fabián Gómez Corelia? Si te termino lo anterior. Entonces, en ese sentido, digamos, acerca de lo que dice Raúl Arias y todo, entonces yo no tengo mucho, no lo puedo ver de afuera, yo solo lo expreso, digamos, ¿sí? No he hecho un análisis de si es diferente, no es diferente, si es heterodoxa. Lo que sí te puedo decir, y que es lo del teatro que te hablaba, es la sinceridad, es muy sincero. Ahora, la pregunta que me hiciste era qué busco, qué pretendo, era cierto, con este... sacar todo esta visión que tengo del mundo interior, expresar vista desde estos personajes de la calle, que la gente pueda percibir por un lado la cuestión estética del verso, pero también que cuando escuche muchos de estos textos se ubique aquí y ahora, en el presente, en lo que somos, como así como me he cuestionado, yo creo que las personas también se van a cuestionar, por ejemplo, los racistas que somos los quiteños, sí, lo discriminadores, y la contaminación, o sea, muchas de esas cosas que sí necesitamos cuestionarnos, necesitamos repensar para poder desarrollarse. Entonces, eso es lo que yo busco, sí, con esto, decir, expresarme. ¿Cuántos ilustradores participan en su libro? No les he contado, pero son alrededor de unos 12. Ralex, Eduardo Paucar, Hugo Proaño, Galo Urbina, el Quique, está un amigo Diego Jara también, que falleció hace unos años. Tomé uno de sus dibujos que él me regaló en un cumpleaños. Y también hay fotografía también de Amaru Gómez. Hay de un autor también, sí, ese es de Lu Libertad, que es de Perú. Sí, y también hay otro amigo, Francisco, que es de México. Esos dibujos los pude conseguir mediante el internet. Fue una idea súper chévere que me dio un amigo, porque yo les estaba buscando y yo les decía, oye, necesito mis amigos de esta época para que, por favor, les doy un poema, ellos leen el poema y en base a ese poema ustedes me dan una ilustración. Entonces un amigo me dijo, oye, ¿por qué no buscas también por internet? O sea, pídeles así, provócales, invítales, y bueno, así fue que llegaron esos dibujos al... acá. Usted entregó el poema y ahí vino a la par la ilustración. Sí, les di el poema y ellos leían, y en base a eso venía la ilustración. Tiene mucho que ver los dibujos. Te invito a compartir el poema Palabra, donde encontramos la obra o la pintura de Lu Libertad de Perú. Sí, ¿qué número es de página? A ver, perdón. Vamos con la 67. A ver qué es lo que nos dice este poema, que usted lo tiene plasmado en su libro Instrucciones para Volar. Palabra, te voy a hablar de eso que no se llama amor, de eso que dispara, que titila, que babea. Maldita la palabra, ¿cuál es el nombre de eso que no se llama amor, que no tiene personalidad, que trepa, tripa, trina, trama, truena por ti? Ahí está la poesía de nuestro invitado del día de hoy, Guido Fabián Gómez Corelia, que presenta este libro este 28 de marzo a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Hay nuevos proyectos, Guido, después de Instrucciones para Volar? Sí, dentro de la cuestión literaria tengo una serie de textos de cuentos que quiero publicar. Quiero incluir ahí un texto que es sobre cómo se hizo la letra y la música de la canción Vasija de Barro. Quiero también retomar la mirada de Cantuña, pero visto desde un lado de los constructores, de los creadores, no vista desde el lado del indio borracho que no alcanzó a terminar la obra y tienen que venir los diablos a ayudarle, sino más bien visto desde los creadores. En este justo aquí sacaron un libro en la Casa de la Cultura de Galque, Sánchez Galque, donde están los contratos de los indios pintores que hicieron todos esos retablos, esas construcciones, ingenieros, arquitectos que hicieron eso. Es nuestras manos las que hicieron. No es ningún borracho que tuvo que venir los diablos a ayudarle, sino somos nosotros los creadores y esa es nuestra identidad. Para recordarles, fue una exposición que se hizo en el Museo de Arte, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estuvo bajo la coordinación de Jimena Carcelén, precisamente con esa mirada que se dio al trabajo de Cantuña. Y estuvieron todos los textos, también sus obras, una guía para que la gente cuando vaya a recorrer la ciudad conozca el trabajo que hizo este personaje. Así que ahí está, recordamos esas buenas obras, sí, que han hecho el personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También quiero topar, disculpa, esta historia, un cuento de ese querubín que hay frente a la Iglesia de la Compañía, que son como 14 querubines y uno de ellos tiene un pene grande ahí que sale, que dicen que es cuando las personas quieren tener hijos, quieren tener un amante, pueden ir a este querubín. Entonces alguien decía, una esposa, no, ese es otro, al que le ponen de cabeza. De cabeza, San Antonio. Eso, San Antonio, pero es para los esposos, este es para los amantes. Así es. Instrucciones para volar es una obra que usted nos había comentado que experimenta también lo que es el teatro. Al momento de leer esta poesía, de prepararla, ¿encontramos performance, silencios, espacios, actuación? Claro que sí. Y el día jueves vamos a mostrar todo eso. Desde la escritura yo me meto en los personajes y cojo los ritmos, cojo los silencios, como tú dices, para escribir. Pero el día jueves va a estar una cosa súper hermosa porque va a estar la bailarina Jimena Villa, que es mi esposa, sí, que tiene el nombre artístico de Pluma. Ella va a hacer un acercamiento desde la danza a mi poesía. Así como estos amigos hicieron desde la pintura, cogieron mi poesía, hicieron la pintura, las ilustraciones, ella va a hacer danzas. Y también va a estar el colectivo performático Guaguas Siniestros, que también va a hacer un acercamiento a mi obra. Entonces ahí voy también a actuar, voy a bailar, pero lo fuerte es la lectura de los poemas desde mi lado, ¿no? Pero sí voy a actuar y voy a bailar también. Vamos a ver lo que nos dice Verónica Falconi Gallo, escritora, respecto de tu libro Raspar la tierra como gallina culeca, como toro herido, escoger la piedra más rebelde, ir a tu mano, asir la piedra y lanzarla lejos, aprender del joven estudiante que derriba la historia, vuelve con corazón de danza, de poesía, de metal, corre, huye de las bombas, que no eres Superman. Ahí tenemos parte de lo que te dice en la contraportada de tu libro. Y ahora quiero preguntar a usted si Instrucciones para volar está dedicado a Pluma, a su esposa, porque podemos ver esta imagen al inicio de su libro. Tengo varios poemas aquí dedicados a mi esposa. ¿Y el dibujo y de el la dibujo, pluma? ¿Sabes que es la etapa en que estamos viviendo? Es la etapa de volar, de crecer, que estamos viviendo en la familia. Nunca me había puesto a pensar en eso que me dices ahorita, sino que necesitábamos una foto de portada y bueno, entre muchas que buscamos estaba la pluma que estaba ahí, ¿no? Entonces le gustó eso al diseñador y lo puso, pero no había esa intención. Pero su inclinación estaba por ahí. Sí, pero el inconsciente estuvo hablando ahí. Estuvo hablando de pluma. Sí, de mi amor. Vamos a leer otro poema que tendrá el gusto el público que asista este 28 a disfrutar del trabajo de Guido Fabián Gómez. Tengo poemas infantiles, como el que les leí, Sapito de Mar. Hay poemas también muy fuertes, muy fuertes. Y dentro de los fuertes voy a leerte que se llama Quito Apocalíptico. Hay otros poemas mucho más fuertes que no se pueden leer aquí, pero este creo que sí se puede leer aquí, aprovechando que estamos en este con nuevo alcalde, ¿cierto? Creo que ganó mismo el señor Yunda, ¿verdad? Entonces ahí se ha destapado un lado oscuro que tenemos los quiteños, ¿sí? Este del racismo se ha destapado eso en las redes sociales. Vos puedes ver, por ejemplo, hay un criterio que dice por ahí, Quito está hecho pedazos, miren este alcalde y tal. O sea, ¿qué es el señor? ¿Qué es? Porque tiene ese color de piel, porque tiene ese cabello, porque tiene ese apellido, ya es lo peor para Quito. ¿Qué pasa, amigos? Entonces, por eso, y amigas, por eso va este poema. Quito apocalíptico, Quito jardín de smog, cuna de racismo, Quito de hijos decapitados, Samuel Chamber, de hijas manoseadas, asesinadas, Quito apocalíptico, Quito que España nunca te ha amado, mestizo ofrecido, Quito de nombre cambiado, Quito del sol recto, Quito digno, centro alzado, triza de nevados, ceremonia de luna. Gracias. Ahí están las obras e instrucciones para volar de Guido Fabián Gómez Corella, que lo presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Este libro lo estoy distribuyendo, sí, lo estoy vendiendo, lo vamos a vender el día de la presentación del libro, el día jueves a las 7 de la noche, y también lo están vendiendo en la librería de la Casa de la Cultura. Voy a hacer esta presentación el jueves y de allí voy a hacer ya la distribución en las otras librerías para ¿El que se costo? difunda. El costo es una sorpresa. Bueno, el día siempre Sí. de la presentación hay la oportunidad de comprarlo un poco más económico de lo que Sí, regularmente eso se sí, va a venden estar más los económico, libros. sí. ¿Sabes qué quiero decir ante estos micrófonos? ¿Por qué he puesto todo mis dos nombres y mis dos apellidos? A veces solo ponen un apellido y así, pero yo le he puesto Gómez Corella porque el apellido de mi madre, la familia de mi madre, tiene ese lado artístico, ese lado poético, entonces todo eso es como que me viene desde allí, me viene, entonces yo no podía soslayar ese apellido. Y también es debido al machismo, esto de los apellidos también que hay, el apellido de mi madre se va perdiendo. Entonces, esta es la última generación que nosotros tenemos de Corellas, ya no hay más generaciones, porque como eran cuatro hermanas, se perdió ese, con nosotros se pierde ya ese. Entonces, también es un homenaje a mi familia materna, que también fue quien me llevó a estos lugares del arte, porque en este instante tengo 48 años. Cuando yo tenía 3 años, mi mamá trabajaba aquí en la Casa de la Cultura. Entonces yo me acuerdo cómo jugaba con los árboles gigantes que ahora hay allá afuera en la 6 de diciembre. Hay un árbol incluso que se ha comido una banca de piedra. Allí en esas bancas, en esos árboles, jugaba con los gusanitos, con las mariposas. Y sobre todo hasta ahora hay, porque el otro día estaba en la sala en la oficina de Verónica Falconi y se metió uno de estos animalitos que le dicen mariquitas. Sí, las vaquitas de San Andrés y qué lindo, esos tomatitos con negro. Entonces, mira, esa relación que tengo también con la Casa de la Cultura, con mi apellido, y luego mi mamá va a trabajar en la Universidad Central y justo va a trabajar en el Colegio de Artes Plásticas. Entonces, de allí ya después de eso tuve la relación con la Facultad de Artes. Entonces, siempre ha habido esta relación del arte. La familia, mi apellido, mi mamá, porque es quien nos ha ido llevando a estos lugares y por eso es que está este apellido también. Eso quería ¿Se queda en señalar. este caso Guido con poesía o se irá también con alguna narrativa? Sí, tengo los cuentos, como te decía, pero también estoy escribiendo una novela acerca de lo que ocurrió en el último terremoto en Manabí. Sí, también estoy por allí yéndome. Entonces hay un montón de proyectos dentro de la cuestión literaria. Quiero también hacerle una traducción al inglés, aprovechando todo esta cuestión turística, este impulso turístico. Entonces quiero hacerle también una traducción al inglés. Bueno, amigos, están cordialmente invitados a disfrutar de este libro, Instrucciones para volar, una puesta en escena con performance, con los silencios y con todos los los artilugios, digamos así, con todas esas propuestas que tiene el teatro, que tiene la literatura, además de las imágenes que le han podido brindar a nuestro invitado del día de hoy, Guido Fabián Corella, Gómez Corella. La invitación, entonces, para que el público se dé cita. Sí, hay dibujos también de Adrián Fontanini, de David Paredes. Gracias, que te vaya muy bien en la lejanía, Adrián, que está en Europa. Él es un joven con síndrome de Down, súper talentoso, amigo mío de una obra de teatro, y él tuvo que viajar por las condiciones para la gente discapacitada aquí, tuvo que viajar, él está por allá, que le vaya muy lindo. Sí, amigos, amigas, les invito para el día jueves a las 7 de la noche en la clásica sala Benjamín Carrión. Es el primer espacio teatral, que es el primer teatro que ha habido aquí en la Casa de la Cultura. Me decía el señor que la sala sigue intacta como la dejó Benjamín Carrión. Entonces ahí va a ser el lanzamiento a las 7 de la noche. Va a haber video, performance, danza, música y por supuesto la lectura de mis poemas. Esto durará alrededor de una hora y cinco, para que la gente pueda salir temprano. Si empezamos 7:15, estamos acabando 8:15, 8:20, tranquilamente pueden encontrar la ecovía, el trole, para poderse dirigir a cualquier lado. Les invito, amigos, amigas, la entrada es libre. Sí, pueden venir, va a haber un canelacito para hacer el lanzamiento. Vamos a finalizar con un poema y con eso despedimos a nuestro invitado del día de hoy, Guido Fabián Gómez Corella. Este poema está dedicado a mi mamacita y lleva por título Agradecimiento. Quiero agradecer que tú vengas, sobre todo a verme, que asistas a mi nacimiento, que me recibas como tu bebé. Por eso quiero saber el nombre de tu padre, de tu madre, de tu abuela, de tu abuelo y de todos los que sepas, para agradecerles, porque se hizo el milagro de que tú vengas a mi nacimiento, madre, adorada madre.